Ey, quítame el click, quítame el click. Woo. Ey, me digo en la casa. Bad bitch on my neck como el oro. Fat ass on my crib, lo decoro. Mac mix sonando si la follo. Yo no compito, cabrones, yo solo mejoro. Bad bitch on my neck como el oro. Fat ass on my crib, lo decoro. Mac mix sonando si la follo. Yo no compito, cabrones, yo solo mejoro. Jugando con flu, de México siendo la new. Estamos formando la crew, en esto somos few. Bitches en Malibu, que le meto cabrón, bitch already new. Energy full, somos los bulls. Sobre el skill, no le llegan al fuel. En Gotiberi buscando la luz, estoy con mi master, ¿con quién estás tú? Ay. Tengo una cougar buenota como Thalía, que me iba a pegar, ya lo sabían. Ay. I'm a pop star, fucking like a rockstar. Como un Cali Uchis que me da telepatía. Me cojo a las actrices que tú ves en la tele. En mi cama actuando de hoe. Luis Miguel es mi teacher. Acapulco en la teacher. Tengo sexo en exceso como en Acapulco Shore. Ahora soy yo, tengo bro, tengo hoes, tengo drugs, tengo blog, tengo blunts, tengo flow. Tengo tattoos, mona muso, tabú, Belzebú. Dijo que la fama is coming for you. And I got it. Ey, me invitan y no le sale. No, guapo y rico, no se vale. Le doy vergazos a los haters pa' que de una ya se callen. Me pongo violento, al hater que tira lo violento. No se mueven, yo hago el movimiento contra el pavimento. En cada fucking barra yo no miento. Yo soy lo que sigue, lo lamento. Hace mucho tiempo que me dijeron que no iba a lograr nada, que lo dejara. Me encanta la cara que ponen si dicen y barra, que gran pendejada. Que ahora me apoyen los que me tiraban. Si tú no estabas, no eras camarada. Pasé de vender nieves en la prepa, ser una estrella. ¿Quién lo pensaba? ¿Quién lo pensaba? Oh, y ahora me quedo solo pensando en el sillón. Que soy el presente y el futuro siempre soy. No busquen a otro que lo haga mejor que yo. Porque soy yo cuando tengo roto el corazón. Ah, oh, todo el que me tira ya mamó. 2 millones en la nube y coast. El billete verde me dañó. Pero mi heredad pobreza no. Represento mexa de antaño. De lo rápido el vidrio empañó. Perdón, pero México ganó, bro. Bad bitch on my neck como el oro. Fat ass on my crib, lo decoro. Mac mix sonando si la follo. Yo no compito, cabrones, yo solo mejoro.